Really? Dispara, perra, dispara, que hoy no hay suerte, ya no creo en nada. Ya no reconozco mi puta cara, me miro al espejo, la muerte inhala. Quiero sentir fuego y no esta miraña. Quiero una cura, te mando mi alma. Si no estás de acuerdo, introduce una bala. En mi cerebro nadie dirá nada. Ir a la fosa, la caja están caras. Ir al infierno, esta Dios no le agrada. Solo oveja negra, drogadicta y descarriada. La noche me guía, la sombra me abraza. En este mundo no hay nada para mí. En esta calle fría solo puedo reír. Cuando lo mío conseguí, me puse a freír. La desesperación rápido vuelve a mí. Necesito una galleta, una cookie. No hay dinero, tendré que dormir. Una barra, barra, una rebotril. Mañana otro día para robar y consumir. Aquí no hay amigos, cuenta clara. La mitad es mía, dale a la navaja. Tú partiste, yo diré cuál me cuaja. Si no estás de acuerdo, cortaré tu cara. Tus consejos, perra, no los necesito. No necesito comer, eso no me da hipo. No tengo ganga, no tengo equipo. Aquí solo hacemos cuadro para hacer algo chico. Tus sermones no harán que cambie. Tú no llevas mi vida, tus palabras no valen. Viviré hasta que una bala hable. Mientras saca el cobre de ese cable. Si piensas que estoy mal, me siento bien. Solo espero mi muerte, yo sigo a 100. Pon tu arma en mi 100. Por favor, dispárame. El pánico es mi estado normal. Todos me miran, me quieren matar. No puedo dormir, no puedo ni hablar. No recuerdo sentir, tampoco llorar. Porque me masé, convirtió en crack. Y me la quiero fumar, me la quiero fumar. Pienso en el crack, el dinero se convierte en crack. Ya que no hay camino hacia atrás. Dispara, perro, dispara.